Cruzamos el Río de la Plata para recibir una vez más al economista Julio Gambina, docente, investigador, militante de la izquierda argentina. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido una vez más. ¿Qué tal? Buen día, un gustazo grande. Bueno, aprovechemos el tiempo. Te voy a presentar formalmente a Emiliano Cardoso, compañero de Nuevas Generaciones, que se ha sumado también al equipo de Mañanas de Radio La 36, con sus 18 años, Emiliano. Sí, sí, así es. Julio, buen día, un gusto. Un gusto, Emiliano. Igualmente. Un gustazo. Qué bueno tener renovación generacional. Sí, ya nos van jubilando, ¿viste? Ya estoy mirando. Me parece... Te esperamos en las luchas de los jubilados. Exactamente. A vos y a todos los mayores. Exactamente. Bueno, luchas que, por cierto, para arrancar, Julio, ayer vimos nuevos episodios de represión, ¿no?, en torno a esta movilización, que incluso les tocó vivir a legisladores, veíamos. Sí, sí. Mira, crece en rigor. Lo que está creciendo mucho es la movilización de jubiladas y jubilados, la solidaridad de movimientos sociales, populares, políticos. De hecho, la semana pasada el paro nacional de la CGT y las CTAs empezó con una movilización solidaria de los sindicatos al movimiento de jubilados. Uh-huh. Y junto a eso crece la represión. El gobierno tiene ahí una batalla todos los miércoles. Es un despilfarro de dinero que se mueve la policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal, la Gendarmería. Si vos los ves vestidos, el costo del equipamiento de cada uno de los represores. Bueno, ayer se privilegiaron más que los palos los gases, gases muy costosos, gases muy dañinos que afectan a la población. Como bien dijiste, ayer la ligaron legisladores nacionales, diputados de la izquierda que estaban allí presentes. Lo importante es que ahí hay una dinámica de confrontación muy fuerte, donde el gobierno gasta lo que debería orientar en resolver la demanda de jubilados, por ejemplo, pero bueno, quiere mostrar que puede contener al conflicto social. No lo logra. Los jubilados todos los miércoles dan la vuelta al Congreso. Es una movilización de un rodeo al Congreso, y hacen en una de las esquinas más importantes de esa zona un semaforazo, que es cortar la calle cuando el semáforo está en rojo. O sea, no se infringe ninguna norma de tránsito. Y se cambia, cuando cambia rojo-verde, se cambia la esquina. Claro. Eso es el semáforazo, y bueno, el gobierno intenta reprime. Hay muchos afectados por la represión, pero la gente no baja en ritmo de participación. Y te diría que el promedio de los manifestantes, promedio de edad, es 75 años, gente incluso mucho mayor. Es muy loable esa lucha de los jubilados. Hoy es, no te voy a decir que es la vanguardia, pero sí estimula el proceso de lucha popular en la Argentina. Es un tema más que interesante. Y ojo, hace 32 años que los jubilados se movilizan en la puerta del Congreso. Y en los últimos 2 años, con el gobierno Milei y sus cómplices en el poder legislativo, judicial y en las gobernaciones, ha crecido, y ahora hay movilizaciones en todo el país. En muchas grandes ciudades de la Argentina se concentran los jubilados. Y en otras ciudades más pequeñas se organizan radios abiertas, distintas movilizaciones, al punto que ha tomado a los sindicatos empujando la reivindicación de jubiladas y jubilados. De hecho, el 1 de mayo la CGT lo va a hacer el día previo, el día 30, porque acá el gobierno ha planteado el puente del feriado 2 de mayo. La movilización va a ser el 30, que coincide con el reclamo de jubiladas y jubilados. Así que es una lucha muy importante para prestarle atención. Bien, Julio, te necesitamos como siempre para pasar en limpio y que nos, con la claridad que siempre nos trasladas, lo que está pasando fundamentalmente en lo económico en Argentina. El gobierno de Milei festejó casi como un campeonato del mundo esto del préstamo de 20.000 millones de dólares que dio el Fondo Monetario. ¿Qué consecuencias está teniendo esto, verdad? ¿Qué va a pasar con el dólar? Que hay varios varios dólares para calcular en Argentina. ¿Por dónde te gustaría empezar para explicarnos cuál es la situación? Mirá, vos dijiste, festejó casi como el Mundial. Sí. Bueno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Argentina ganó el Mundial con un gol de penal de Montiel. Cierto. Y dijo, lo celebramos como el gol de Montiel. Sí, es cierto. Un disparate, una barbaridad, porque... La Copa del Mundo es una celebración nacional, te diría que lo festejó toda la Argentina, ahí no hay divisiones, es claro. Uno de los pocos temas que unifica a la Argentina. Sí, lamentablemente claro. Es el fútbol, pero bueno, pero eso es una alegría, incluso una movilización gigantesca, monumental. Esto no, esto es un disparate que festejen. Primer tema, 20.000 millones de dólares del fondo, y anunciaron que van a venir préstamos, vaya a saber cuándo, de otros organismos internacionales, del sector privado. Anunciaron como 30.000 millones de dólares. Sí. Lo real es que el martes pasado entraron un poquito más de 12.000 millones. Eso es lo real. Sí. Bueno, eso es más deuda. Sí. Y el problema de la deuda es que Argentina no paga el capital de la deuda, pero sí paga los intereses. Uh-huh. Y cada vez que paga intereses, bueno, eso significa que hay otras cosas que no se pagan. Por ejemplo, las jubilaciones. Por ejemplo, están paradas las obras públicas. Por ejemplo, disminuyen las transferencias a provincias. O, por ejemplo, se despiden trabajadores estatales. Y claro, junto a trabajadores estatales hay una purga muy importante de trabajadores privados. Se estima 200.000 puestos de trabajo menos en un año en la Argentina. Entonces, la primera consideración es que no es una buena noticia la deuda. Es más, nosotros hasta podríamos discutir cómo es posible que el Fondo Monetario, que su principal deudor es la Argentina, era el 30% de la cartera de crédito del Fondo Monetario, con el 30%, le sigue Ucrania con el 10%, y ahora agregó el fondo 20.000 millones de dólares más. Es un disparate. Sí. Argentina no podía pagar lo que debía, 44.000 millones, mucho menos puede pagar 64.000. Sí. Estos 20.000 que ha prestado, si uno los correlaciona con lo que la Argentina tiene que pagarle al fondo en los próximos 4 años, son precisamente 20.000. Sí. Entonces el fondo de alguna manera presta para que la Argentina le devuelva en tiempo y forma, pero la Argentina no se desendeuda. O sea, ese es el primer tema. El segundo tema es que el gobierno anunció con esto la liberación parcial del cepo. El cepo son restricciones a la compraventa de divisas. El cepo son restricciones a la circulación internacional de capitales. Los capitales podían entrar a la Argentina, pero no podían salir. Entonces los grandes inversores globales pedían que se levante el cepo. Acá tienen grandes ventajas tributarias con la ley de bases que se aprobó el año pasado, que está el régimen de incentivos a grandes inversores. Todo el que aporte más de 200 millones de dólares tiene beneficios fiscales impresionantes. Pero los inversores decían, bueno, pero déjame sacar las utilidades. Y eso significaba libre movimiento de capitales. Bueno, se liberó parcialmente el cepo para las personas individuales y para las empresas a partir del año que viene. Ahora, la liberación parcial de cepo para las personas es que las personas pueden comprar y vender por el banco todos los dólares que quieran. Ya te darás cuenta que eso es una demanda de los que tienen ahorro. Claro. Si en la Argentina cada día es más complicada, tenés un dato de 38% de pobreza, uno puede discutir y decir, bueno, no creo, debe ser menos, no importa, pero 30, 38% de pobreza... Es una cifra gigantesca, esa gente no llega a fin de mes, no tiene un excedente para comprar. Podés comprar 100 dólares por día en el banco. Algunos se quejaron, pero bueno, comprar 100 dólares en el banco es disponer de 123 mil pesos o 116 mil pesos según el último cierre de ayer. Bueno, ¿a quién le sobran 116 mil pesos? Vos pensás que 7 millones de jubilados están peleando por una jubilación digna cuando los jubilados están, la mínima de jubilados está en un tercio de la canasta mínima del adulto mayor. digamos que es imposible, no es un derecho para la mayoría de la población, mucho menos para la población empobrecida. Digamos que la liberación del CEPO es una demanda del gran capital transnacional, es una demanda de los sectores más concentrados de ingreso y de riqueza en Argentina. No es algo que beneficia, pero los medios instalaron, los medios principales, que era una cosa buena levantar el CEPO, que cada uno tiene y puede hacer lo que quiera con su dinero, y eso es algo ideológicamente instalado. Y por eso en la Argentina hay cierto relativo consenso que es bueno que se levanten las restricciones y que Argentina se parezca a Uruguay, a Perú, a Chile, a Brasil, donde cualquiera puede comprar y vender los dólares que quiera. Pero bueno, yo lo estoy diciendo de este modo y ustedes saben que en Uruguay tampoco cualquiera puede comprar los dólares que quiera. Poder puede, no tiene con qué. Claro. O sea, la posibilidad está, pero no hay capacidad real para hacerlo. Y el dato relevante es que como se venía hablando en los días previos de que al haber préstamo del Fondo Monetario, se fortalecían las reservas del Banco Central y entonces podía haber salida del CEPO y eso iba a significar una devaluación. Y entonces empezaron a subir los precios. El dato es que en marzo la inflación fue del 3,7% cuando el gobierno la imaginaba más cerca de 2%, tendiendo a que sea... que empiece con 1, bueno, fue del 3,7 y en alimentos del 6%. Eso desbarata todo porque, claro, los pobres gastan todo lo que pueden en alimentos, en primer lugar. El mayor logro político del gobierno era la baja de la inflación. Bueno, la baja de la inflación se paró y por lo tanto en febrero, marzo empezó a subir. Y la expectativa es que abril se mantenga en este nivel del 3,7, incluso puede ser más. Mayo también, el gobierno está hablando de que en junio bajaría, pero la verdad es que por la experiencia, cuando suben los precios, es muy difícil que bajan, sobre todo cuando sube el precio del dólar. El gobierno estableció una banda, dice el dólar se va a mover entre 1.000 y 1.400 pesos. Bueno, el primer día... llegó a 1.230 pesos, primer día y segundo día. El tercer día bajó a 1.160 y el gobierno quiere llevarlo a 1.000. El último día hábil antes de estas medidas estaba en 1.074. Era devaluación, pequeña, pero la devaluación afecta a los ingresos. Si valía 1.074 el viernes, ayer miércoles el precio fue 1.160. Y hay traslado a precios. Sin lugar a dudas. Entonces el gobierno lo que está haciendo quiere castigar a las empresas y quiere inducir que el dólar vuelva a bajar, que llegue al nivel del viernes pasado o incluso menos, al piso de 1.000. Y ahí le saltan a la yugular los grandes productores y exportadores. Claro. Porque quieren una devaluación más importante. Si fuera por los grandes productores y exportadores, quieren que el dólar esté en el techo de la franja, en los 1.400. Yo te diría que hoy hay una pelea muy grande de los de abajo contra los de arriba y entre los de arriba. Y todos ellos con gobierno. Y el gobierno, yo te diría, para hacerlo muy sencillo, desde enero, desde el discurso que hizo en Davos, que fue un primer gran error del gobierno, más la estafa Libra, más una cantidad de desaciertos que designar dos jueces de la Corte por decreto, que el Senado se lo volteó y uno de ellos que había asumido tuvo que renunciar. El gobierno venía en caída, enero, febrero, marzo. Con esta medida han generado... esto de que ganaron el mundial, digamos, para hacerlo sencillo, y el gobierno retomó la iniciativa, pero con un conflicto social popular estallado, con conflicto con los sectores de poder que quieren una devaluación más especial, y por lo tanto hoy tenés una situación muy compleja en la Argentina, con un gobierno que se siente de nuevo en la ofensiva de la iniciativa política. Y claro, todo esto se define en el consenso popular que pueda o no lograr. Esto es lucha de clases a todo nivel. Es la confrontación de los jubilados, es la presión del poder porque haya más devaluación, es la movilización del 30 de abril en conmemoración del 1 de mayo convocado por la CGT, las CTA, las centrales de trabajadores. Y bueno, está todo muy abierto en un año electoral. Claro. Muchos estamos recordando que Menem, que gobernó durante 10 años, estuvo 2 años con muchas dificultades. Pero después de esos 2 años y con el régimen de convertibilidad, el uno a uno entre el dólar y la moneda nacional, se quedó y tuvo 2 periodos que le permitieron estar 10 años de gobierno. ¿Por qué decimos esto? Porque no hay que bajar los brazos, hay que abrir la posibilidad de que Milei, con todo el apoyo de Estados Unidos, porque a ver, convengamos esto, el apoyo de no hay Ahí te escuchaba un y Trump. poquito, se distorsionó un poquito el sonido. Con todo el apoyo de Estados Unidos, decías. Bueno, es que Milei intenta fortalecer el consenso político. Trump no tiene muchos amigos en el mundo. Uno de sus amigos privilegiados es Milei. Otro es Bukele, que le ofrece las cárceles para los presos peligrosos de Estados Unidos. De nuevo, la Noboa en Ecuador. Digamos, la ultraderecha de América Latina son los principales amigos de Trump. Entonces, Trump va a apoyar a sus amigos. Y por eso es este préstamo a la Argentina. Es un préstamo político, sin ninguna duda. Y bueno, te diría que estamos en ese momento donde la lucha de clases se exacerba y bueno, puede ganar la ofensiva del capital, la ofensiva de la ultraderecha o la dinámica popular puede abrirle paso a una alternativa política, que es lo que no es Argentina. Porque lamentablemente en un año electoral, elecciones de medio término en la Argentina para renovar el Parlamento. Bueno, son los mismos actores de siempre los que están disputando y lo que hace Argentina es una política alternativa que le dé otro rumbo a la economía y que diga, bueno, vamos a desconocer el acuerdo con el fondo, vamos a revertir todas las medidas que tomó Milei y como te darás cuenta, para eso hace falta mucha fuerza política, mucha más resistencia, mucha más articulación política y generar un clima en la sociedad de que se puede ir en un rumbo distinto al que plantea la ultraderecha. Julio, justamente sobre eso te iba a consultar, ¿cómo está la situación interna política del lado de enfrente o de los lados de enfrente? Hay algunas contradicciones internas muy fuertes en el peronismo. Consultarte sobre eso, también sobre la situación de la izquierda en Argentina, qué niveles de unidad, digamos, se han logrado o se pueden lograr en este marco de respuesta a las medidas de Milei. Mirá, para hacerlo sencillo, primero está totalmente fragmentada la derecha. Milei quiere consolidar su partido, la Libertad Avanza, crezca en representación parlamentaria, y eso está motivando desgajamientos en el macrismo, el PRO. La coalición que lideraba Macri está totalmente dividida, pero como es una elección por diputados, bueno, todos van a sumar diputados. Se está discutiendo quién hegemoniza a la derecha. Todo indica que Milei va a avanzar en la hegemonía del bloque múltiple de la derecha, el bloque múltiple de la derecha en las elecciones santafesinas de este fin de semana pasado. Bueno, es hegemónico. El 70% de la población que votó en Santa Fe, hubo 46% de ausentismo, pero los que votaron, tenés una fuerte opción electoral por los sectores de derecha, distintas fragmentaciones. Después tenés el peronismo, bueno, una parte del peronismo cercano, coqueteando con la derecha macrista, la Libertad Avanza, y lo que tradicionalmente se conoció como el kirchnerismo, una disputa muy grande entre Cristina Fernández, que dirige el Partido Justicialista, y Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Aparentemente han hecho las paces y se pondrían de acuerdo para una elección única en la provincia de Buenos Aires, que es el principal distrito, es el 40% de la votación en la Argentina, pero ahí hay división, hay intendentes con unos y con otros, hay gobernadores que dividen sus acciones. Digamos que no una unidad de criterio kirchnerismo, tampoco por lo tanto en el peronismo. Y en la izquierda, hay un problema en la izquierda, que hay una izquierda parlamentaria que hoy tiene 5 diputados, que pone en juego en esta elección 4, y puede tener dificultades para renovar esos 4 diputados. Es una izquierda que, pese a las presiones de muchos otros grupos de izquierda que piden ampliación, no amplía, con un argumento que tiene muchas dificultades a su interior para mantener la unidad electoral, y por lo tanto el Frente Unidad de los Trabajadores, el FITU, va por su lado. Ahora hay elecciones el 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires y hay otra lista de izquierda que se presenta, y hay disidentes del peronismo que presentan otros bloques en otras listas. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se presenta sectores que estaban antes con el Frente de Todos, el Partido Comunista y otros grupos de izquierda y de centroizquierda por separado. Muchos de nosotros hubiésemos querido que todo eso confluyera en una unidad. Bueno, una cosa es lo que uno quiere, imagina, piensa, pero no es la realidad. La realidad sigue con una izquierda fragmentada que lo que disputa son espacios de minoría. Espacios necesarios, que son testimoniales, muy importantes, como por ejemplo diputados que siempre están en las movilizaciones populares. Caso de ayer, que un diputado del FITU fue alcanzado por los gases, y eso es importante, pero no se avanza en la unidad de la izquierda, que podría ser mucho más, más amplia. Pero es parte de lo que decimos, es parte de la lucha política, que requiere mucha más resistencia, y que esos programas de la resistencia constituyan una alternativa política popular para confrontar con el proyecto de la ultraderecha. Estas, puntualmente para cerrar, Julio, estas elecciones que nos hablas, que ya algunas se hicieron, alguna provincia, la que decías ahora en Buenos Aires, ¿qué se está eligiendo? En general se eligen legisladores. En Santa Fe, este domingo pasado, fue para una asamblea constituyente, para reformar la constitución. Ajá. Y la de la ciudad de Buenos Aires es para renovar el poder legislativo de la ciudad de Buenos Aires. Ah, bien, la ciudad de Buenos Aires es importante porque desde el 2007 gobierna el macrismo. Claro, sí, sí. Y bueno, la intencionalidad del gobierno nacional es deteriorar el peso específico de los legisladores de macrismo, crecer en los legisladores libertarios, y toda esa estrategia puede hacer que salga primero el kirchnerismo. Ajá. De hecho, el Partido Justicialista, que lleva como cabeza a Santoro, que es un radical kirchnerista. Uh-huh. Es una ecuación, está muy complejo. Te digo que en la Argentina, en Uruguay puede entenderse, lo tradicional fue el radicalismo, el peronismo y los partidos, bueno, el Partido Comunista, el Partido Socialista, todo eso está desarmado, desarticulado, sí. Y hay peronismo a la derecha y corriéndose al centro, a la izquierda, hay radicalismo para todos lados, todos juegan en todos lados, se ha desarmado la lógica de partido, hasta te diría que está en crisis la lógica coalicionista de los últimos 20 años, sea macrismo y kirchnerismo, y hay un juego mucho de personas, y lo que está vacante es una nueva representación política popular en la Argentina. Por eso yo digo que la gran vacancia es la ausencia de alternativa política, ese es el desafío que hay, y creo que nosotros, me pongo primera persona del plural, en la izquierda argentina, estamos como desaprovechando un momento oportuno para confrontar con un adversario muy peligroso, que es la ultraderecha expresado en el gobierno Milei. Muy bien, Julio, estamos llegando al mediodía, sabemos que te sacamos un rato de una reunión a la que tenés que volver. Muchas gracias, como siempre, por este tiempo para Radio Centenario, y la seguimos atentamente las batallas que está librando el pueblo argentino. Un abrazo. Gracias por llamar. Hasta cualquier momento. Abrazo. Gracias.